Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Pensaban ustedes que no iban a tener ración de mirilla? Pues estaban muy equivocados. Aquí comienza La Mirilla. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Servidor de todos ustedes, aquí al micro, Héctor Martín, y vamos a hacerle más llevadera la próxima hora de programación en nuestras diversas sintonías. Escuchas Aitiden Radio a través de la 107.0 en la zona metropolitana de Tenerife, 104.0 para el centro de la laguna, 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife y este de La Palma, 96.5 de la frecuencia modulada para La Gomera y sur de Tenerife y también 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria. Espacio también en internet www.aitidenradio.net, una web en donde no solo puedes escuchar el flujo habitual de nuestra radio, sino también variados programación y también programas en podcast. Un email de referencia para contactar con nosotros, info@aitidenradio.net, y también puedes hacerlo en programacion@aitidenradio.net. También te puedes hacer socio y amigo de nosotros en Facebook con buscar Aitiden Radio en el buscador de Facebook. Ahí hay también un vínculo importante para ser un poquito más oyente de Aitiden Radio. No vamos a dilatar más la cuestión, tenemos un programa bastante calentito, bastante interesante preparado. Vamos a estar en la Isla Baja de Tenerife, en Buenavista del Norte, hablando con el concejal sobre algo que sucedió el pasado sábado, el Salpica 2009. Y también vamos a tener la posibilidad de hablar con un diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, en concreto nuestro compañero Carlos Rodríguez. Ese va a ser nuestro primer plato de hoy, ya sin más dilación. Te dejamos con esa entrevista que muy probablemente va a ser de tu agrado. Informativo de Radio Nacional de Venezuela, de lunes a viernes en Aitiden Radio a las 14 horas. También en aitidenradio.net. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes a todos los oyentes y a las oyentes de Aitiden Radio a través de la frecuencia modulada 107.4 para el norte de Tenerife e Isla de La Palma, 107.0 para Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, 104.0 para La Laguna, 96.5 para el sur de Tenerife e Isla de La Gomera, 93.8 para el Valle de Güímar y sureste de la Isla de Tenerife y norte de Gran Canaria, 96.1, 102.2 y 107.5 para Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en La Mirilla de hoy tenemos a un invitado de excepción, Juan Carlos Ugarte, el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, y lleva unos días en Canarias. Bueno, entre otras cosas, en el día de ayer sábado, ofreció una charla, una conferencia en el nuevo consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias, concretamente la nueva sede de la Avenida Naga. Al respecto de las bases norteamericanas, 7 bases al menos norteamericanas, que están, bueno, recién construidas en territorio colombiano. Buenas tardes, Juan Carlos, y bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y bueno, un placer estar aquí con ustedes compartiendo algunas informaciones y compartiendo algunas ideas, ¿no? Sí, bueno, como tú dices, nosotros hemos venido realizando algunos foros, charlas sobre la instalación de las bases militares. Ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Chávez, ya hizo público pues su rechazo a la instalación de estas bases, porque

Pero ya próximamente vamos a tener en el año 2010, a finales del año 2010 vamos a tener elecciones otra vez nuevamente, esas son las próximas elecciones, porque la asamblea, las elecciones que teníamos pautadas para este año, que eran consejos municipales y juntas parroquiales, esas elecciones fueron suspendidas para el año que viene. Se está estudiando realizar la junta, se está estudiando de posponerla, pero el año que viene sí va a ser un año electoral, consejos municipales, juntas parroquiales y asamblea nacional, y el presidente de la república, que va a ser para el año 2012. Ya la oposición se está preparando. La oposición ha venido torpedeando a la asamblea nacional, tratando de desacreditar a todos los integrantes de la asamblea nacional. Eso es producto de eso, ver cómo ellos se montan en esa ola para tratar de buscar un número importante de diputados de la Asamblea Nacional en el 2010, pero no lo van a lograr. Nosotros lograremos otra vez la mayoría de la Asamblea Nacional, como no hemos venido logrando durante todos estos periodos constitucionales, para seguir aprobando las leyes que necesitamos aprobar, las leyes de educación, la ley del trabajo, la ley de seguridad, las leyes que tengan que ver con toda la seguridad social. Todas estas leyes importantes para seguir dando los cambios, porque no se pueden dar cambios en un país si no se tiene un marco legal. Eso es totalmente obvio. Y para nosotros la Asamblea Nacional es de suma importancia para poder seguir profundizando los cambios. Pues doctor Huarte, muchísimas gracias y ha sido un placer para Actividad en Radio, esta emisora comunitaria canaria, tenerle aquí en los estudios. Si quiere añadir alguna cuestión más. No, gracias a ustedes, de verdad, han sido muy amables. Y toda la gente que nos ha estado escuchando, tengan la seguridad y nosotros estamos abiertos para cualquier intercambio con las personas que estén de acuerdo y con las personas que no estén de acuerdo, porque para eso es, nosotros estamos dispuestos al debate, estamos abiertos al debate porque tenemos elementos para poder debatir, y esa es la idea, esa es la razón de ser de un proceso democrático, porque estamos inmersos realmente en un proceso democrático en Venezuela. Un saludo para todos y bueno, gracias a ti por habernos invitado. Muchísimas gracias. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Estamos aquí con Argentina, que tiene un stand justo al lado del de Aitiden Radio, y estamos observando pues su propuesta, digamos, de sostenibilidad ambiental y de propuesta para hacer de los residuos algo más sostenible, porque desde luego, como hemos comentado en toda la narración, antes mismo hemos entrevistado a un responsable de cómo las tortugas se tropiezan en las playas, cómo hay, digamos, ese plástico que se suelta en la playa y que es tan malo para el medio natural. Y aquí con Argentina pues nos va a explicar un poco cómo va esto de la sostenibilidad y el mejor uso de los residuos. ¿Qué tal Argentina? Muy bien. Mira, el Cabildo de Tenerife lleva 5 años elaborando un documento que es un Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos de la Isla. Ha sido ya aprobado definitivamente, ya ha entrado en vigor. Y en el documento que recoge, digamos, a toda la isla de Tenerife, implica a todos los ciudadanos y todas las administraciones de la isla, pretende el mejor uso y el mejor aprovechamiento de los residuos. Eso significa que queremos que toda la isla reduzca sus residuos, reutilice al máximo, recicle al máximo, y de esa forma conseguiremos que aprovechar al máximo todos los recursos y que nuestro vertedero nos dure muchísimos años más. Porque si no hacemos un cambio de actitud, la isla va a tener muchos problemas con todos los residuos que generamos. Yo me acuerdo de entrevistar a gente, vecinos de la localidad en donde está el vertedero insular, y claro, ellos mismos protestaban de que porque eran ellos los que tenían que aguantar los residuos de todos. Ahora la verdad es que no recuerdo precisamente dónde está ese municipio, pero todos protestaban y yo decía, si fuéramos todos mucho más solidarios, si separásemos los residuos mejor, yo creo que hasta para esa gente sería mucho más positivo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El vertedero está en el municipio de Arico. Actualmente está transformado en un complejo ambiental de residuos. Es el complejo ambiental de Tenerife. Y por eso ya hoy en día no huele tan mal como olía. Y de hecho hoy en día es una infraestructura donde se está aprovechando al máximo los residuos que se generan. Yo invito a todo el mundo a ir a visitar el complejo. Hay un programa educativo muy potente en el cual cualquier agrupación de adultos puede visitar el complejo en horario de tarde o sábado, llamando al teléfono 922 20-2100. Pueden solicitar una visita al complejo. Se lo enseñamos todo. Verán los motores con los que estamos generando electricidad para 600 viviendas actualmente. Con lo que antes olía mal. Van a ver la planta de clasificación de envases. Podrán comprobar que todo el esfuerzo que hacen en separar sus envases es recompensado porque todo se separa para después reciclarse. Podrán ver el polígono de empresas recicladoras que están empezando a construirse hoy actualmente. Podrán ver todas las instalaciones que actualmente están en funcionamiento para aprovechar los residuos. Pero esa toma de contacto es importante porque ven también cómo crece la montaña, que es la parte negativa, y que nosotros tenemos gran parte en ese problema. Es decir, cada ciudadano, cada empresa es muy importante en solucionar ese problema. ¿Crees tú que el Cabildo a lo mejor debe centrar también los esfuerzos en cambiar esa montaña o dividirla, mejor dicho, en otro municipio y que sea, digamos, una responsabilidad compartida? La responsabilidad va a ser compartida desde el punto de vista de las infraestructuras. A partir de ahora van a haber muchas más infraestructuras de la gestión de los residuos descentralizadas en otros lugares de la isla. Pero lo que no podemos hacer es volver a provocar un desastre en otro sitio. Es decir, nosotros queremos que los residuos no lleguen a Arico, de hecho. Es decir, que seamos capaces de reducir, reutilizar y separar para reciclar y no lleguen hasta el complejo. Es decir, que ese complejo no dure muchos años porque ya hemos conseguido aprovechar mucho los residuos antes de que lleguen. Desde tu experiencia argentina, ¿el pueblo está concienciado de la separación y de la utilización y reutilización de los residuos? La gente sabe que existe un problema, quieren hacer algo, pero mucha gente todavía no ha tomado la iniciativa de hacerlo. Las administraciones públicas tenemos que ayudarles, informando, formando, dando servicios, poniendo más contenedores, poniendo más puntos limpios. De hecho, ya están adjudicados y van a empezar a construirse los puntos limpios de La Orotava y La Guancha, que era la zona de puntos limpios de Tenerife, que más pobre estaba en puntos limpios. Ya están empezando ya están adjudicados provisionalmente, así que van a empezar a construirse en breve. Y estamos, digamos, mejorando todos los servicios que damos al ciudadano. Cuando todos esos ciudadanos tengan toda la información y toda la concienciación, ya podemos empezar a pedirles, digamos, pero ahora mismo no le podemos exigir demasiado al ciudadano. Claro, claro. Pues Argentina se ha venido a un montón, aquí al Salpica 2009, con un montón de folletos, con un montón de papeles, con un montón de utensilios. Aquí estoy leyendo una palabreta que se dice biosofio, perdón. ¿Esto qué es? Porque la verdad que tiene un español y una rima bastante chunga, pero bueno, si es útil, pues ¿de qué va esto? Para el plan de residuos es muy importante la separación en origen de la materia orgánica. Bien sabes que en la separación de residuos, cuanto más limpia sea la separación, más éxito tiene el reciclado. Pues con la materia orgánica ocurre lo mismo. Entonces, en zonas rurales, digamos, vamos a intentar, digamos, que la población acceda al autocompostaje. Vamos a intentar que todas las viviendas que puedan tener autocompostera la tengan de forma gratuita. A ver, vamos a entendernos. Autocompostera, ¿qué significa? Es este utensilio que es, digamos, de un metro de subida, un plástico que almacena lo que quieran. La verdad es que, a ver si me lo explicas bien para que los oyentes lo vean por la radio, con lo difícil que es eso. ¿Para qué es esto? Bien, una autocompostera simplemente son cuatro paredes y una tapa que lo que pretenden contener es la materia orgánica. Todo lo que es resto leñoso, resto de la cocina, ¿no?, de verduras y de frutas mezclada con las hojas secas, hacen al cabo de 3 meses este producto que tú puedes ver aquí, que es el compost, que es abono para las plantas. Aquí no hay tierra, parece tierra, pero aquí no hay tierra. Y lo que has convertido era un problema, que tenías un montón de residuos de hojas y de fruta y verdura, lo has convertido en un abono para las plantas, que es bueno para ti y es bueno para la isla. Y para el tercer sector, para la agricultura. Y, o sea, yo ahora mismo estoy pensando que cualquier cabaña, digamos, de turismo rural, cualquier cabaña también de... Pues los típicos chalecitos estos que están en nuestra isla, pues pueden tener una de estas y convertir eso en un bien. Esa es la intención. Pues bastante interesante. Y tú dices que la opción que plantea el Cabildo es que incluso tengan una cada uno. Sí, ahora mismo hemos empezado por el municipio del Rosario, hace apenas 15 días que hemos empezado allí y ya tenemos a 115 personas apuntadas, ya compostando, muchas de ellas, y en breve saltaremos a otros municipios de la isla, de forma que de aquí a 2016 tendremos 50.000 composteras en toda la isla. Esta compostera es gratuita. El ciudadano que esté interesado llama, se apunta, le damos un curso de formación, tenemos un técnico de asesoramiento, le regalamos la compostera, el aireador, el manual, y puede llamarnos en cualquier momento para solucionar cualquier duda de agricultura, de compostaje, de forma totalmente gratuita. Bueno, muy importante, porque si no se repite el número de teléfono, la gente no va a saberlo. ¿Cuál es el número de teléfono para que la gente adquiera su compostera? Bien, 678-645209. Este es el teléfono del técnico, digamos, coordinador. Para cualquier duda sobre residuos, también pueden llamar al 922-23-99-36. Cualquier duda. Y también veo un email que suele ser también muy útil últimamente, residuosdetenerife@captfe.es. residuosdetenerife@captfe.es. Pues ya está, eso es un poco lo que quería comentar. Ah, y en ciudad, que era lo que me comentabas antes, sí. En ciudad, como no tenemos jardín o huerta, la gente que viva en pisos y lo desee, puede separar su materia orgánica en este pequeño contenedor que tenemos aquí, y que tiene una bolsita biodegradable dentro, bajar esa bolsa biodegradable a la calle, donde va a haber un contenedor específico para separar materia orgánica, que se va a llamar quinto contenedor personalizado, porque va a tener una llave. Es decir, va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque la recogida selectiva, cuando más limpia, mejor. No podemos permitir que alguien abra la tapa y eche cualquier otra cosa dentro. Esa materia orgánica será recogida y llevada a grandes plantas de compostaje, en la que obtendremos compost de calidad agrícola para nuestra agricultura, como comentabas antes. Pues maravilloso. Así, no con este contenedor tan grande, que se puede decir que tiene un metro cuadrado, esto, o medio metro cuadrado, para ser más preciso, esto sería muy gravoso para la gente en ciudad, pero sí puede tener, pues, la mini compostera, para que la gente utilice los recursos biodegradables, los almacene aquí de una manera muy higiénica, estoy viendo yo perfectamente, y lo baja a la calle en un sitio que será perfectamente habilitado. Así estamos ayudando a que la gente de Arico no se queje tanto, por ejemplo. Muy bien, porque realmente el vapor es producido por la materia orgánica contenida dentro de la basura. Cuando nosotros eliminamos la materia orgánica, hacemos que todos los residuos contenidos en ella sean mucho más aprovechables y se degrada menos, digamos, es decir, no se produce ese biogás. Pues Argentina, muchísimas gracias por tu explicación, ha sido muy prolija en detalles, y muchas gracias por ser también vecina en este stand del Salpica 2009 en Haití, en Radio Libre y Comunitaria en La Laguna, pero para toda Canarias y para todo el mundo en www.haitidenradio.net. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Haití den Radio, Haití den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y los jueves en repetición a la misma hora, Conexión Caribe en Haití en Radio. Recuérdalo bien, miércoles de 6 a 7 de la tarde y los jueves en repetición a la misma hora, Conexión Caribe. En Haití en Radio, un compromiso con la cultura. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Trailer for sale or rent. ¿Compras, vendes, alquilas, buscas trabajo? En el Mercadillo de Haití en Radio tienes tu oportunidad. Llámanos al 922 25 90 11 o al 928 46 58 44. O escribe un correo a mercadillo@haitidenradio.net. Man of means by no means, king of the road. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Seguimos en el Salpica, la verdad que esto es un corre-corre, incluso y, o sobre todo más para el concejal de juventud del Ayuntamiento de Buenavista. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto? De juventud por ahora, ¿no? De juventud y medio ambiente, que son las áreas que un poco cubren este evento, que lo que se trata es eso, ¿no? De mezclar no solamente a la juventud de nuestra comarca, sino también al carácter medioambiental que le queremos dar al festival, ¿no? Y bueno, de momento parece que lo vamos consiguiendo. Es un bastante jaleo organizar un evento de este tipo, pero bueno, viendo la aceptación que está teniendo por parte de la gente, nosotros encantados si esta es la sensación que se transmite en la fiesta, ¿no? La idea de comienzo es fácil, es decir, la fórmula es medio ambiente más música igual buen rollo. ¿Es algo así? Esa debe ser la fórmula y alguna ecuación más que pueda entrar, pero siempre positiva, ¿no? La verdad que estamos en un municipio en el que presumimos de un entorno privilegiado y bueno, debemos de transmitir a la gente la importancia de cuidarlo, mantenerlo bonito y saber disfrutarlo con acciones pues que redunden en la conservación del patrimonio natural que tenemos. Este espacio ya va aquí muerto desde hace muchos años, como que se hizo, nunca se supo para qué. Y bueno, desde hace 2 años, esta es la tercera edición del Salpica, se nos ocurrió que era el lugar ideal para un festival de este estilo, ¿no? La verdad es que ha cuajado y estamos disfrutando de ello, ¿no? A ver si dura mucho tiempo más. Con grupos de Buenavista y de la comarca y de más allá, ¿de qué plato musical nos hemos servido en este Salpica? Sí, siempre tratamos de darle cobertura a nuestros jóvenes que están pues un poco saliendo tratando de hacerse un hueco en la música, grupitos de pop, de rock, de otros estilos, y adornarlo de pues un poco buscándole tintes de variedad en estilos musicales que tengan que ver con lo étnico, que tengan que ver con lo multicultural, pues hacemos una pequeña mezcla de músicas que en la edición de este año pues mezcla el rock, mezcla el hip hop, en concreto el grupo Family Bouvet son de 3 chicos senegaleses que vinieron de Empatera hace 3 años, arribaron aquí a Tenerife y bueno, han conseguido hacerse un hueco en nuestra sociedad y con un proyecto de este tipo tan interesante. Yo creo que ellos son los que mejor reflejan el estilo de que queremos darle al festival, ¿no? Que es música, cultura, buen rollo, medio ambiente, naturaleza y bueno, alegría entre toda la gente que lo disfruta. Además, un espacio con proximidad al medio ambiente, con suelta de tortugas. Hemos hablado de hecho con el responsable al cabo de la tarde. Yo creo que estuvieron todos los ingredientes necesarios, ¿no? Para que la gente se conciencie cada vez más de que el medio ambiente es uno y mejor dejarlo entero y no medio, ¿no? Yo creo que sí, que para nosotros dentro de este festival, que normalmente se congrega más gente a la noche, pero hacemos un gran esfuerzo para tratar de que las diversas actividades que hacemos desde la tarde, de las 4 de la tarde en concreto hoy, pues llegue ese mensaje de que es lo que queremos, ¿no? Que sea una parte medioambiental mezclada con la de ocio, pero esta labor que hacen pues ustedes de su programa de radio, de su organización, como los otros están que han participado, y los talleres todos de corte medioambiental, pues creo que consiguen dar el mensaje que queremos con este festival, ¿no? Que es un mensaje de la importancia que tiene conservar y preservar nuestro medio. La suelta de tortuga siempre es un momento bastante emotivo porque, bueno, utilizamos los animales directamente para mandarlos a su medio natural, donde nunca debieron salir, y eso es lo que intentamos, ¿no? Que la gente capte el mensaje y la importancia que tiene de conservar y preservar nuestro paisaje. Dentro del perfil de sostenibilidad de nuestra tierra, en concreto de Tenerife, en concreto también de todas las Islas Canarias, ¿cuáles son las recetas que un político debe llevar para lograr esa sostenibilidad? Yo me imagino que no será tarea fácil ni tarea, porque si tuviéramos una formulita mágica, yo creo que todo el mundo pues la aplicaría. ¿Cuál sería la receta de parte de Iván Méndez? ¿Qué recomendaría a los políticos? La receta, bueno, interesante pregunta esa que no sé si tendré capacidad de contestarte. Yo creo que no hay ninguna receta. El meterse en política, pues siempre la gente se habla mucho de quién y por qué y cómo se mete alguien en política y con qué propósito. Mi única intención con esta tal vez efímera etapa en el mundo político es tratar de contribuir desde una administración pública donde pues creemos que se pueden hacer cosas, pues aplicarle conciencia a las acciones que se hagan en la buena utilización de los recursos públicos, en la buena utilización del propósito, de los motivos y de las acciones que puedan mejorar, y en este caso nuestro municipio, pero en general la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Yo receta no tengo, sino mucha voluntad de trabajo, muchas ganas, mucha ilusión en iniciativas como esta y otras similares que desarrollamos a lo largo del año. Y bueno, si transmitimos ganas, esfuerzo, sacrificio, trabajo y eso, sobre todo ilusión por lo que estamos haciendo, con un poquito de profesionalidad con la que nos rodeemos y los recursos siempre escasos en todos los ayuntamientos, pero el nuestro pequeño y aquí esquinado en la isla, también siempre con mucha dificultad de los recursos, a veces nos los tenemos que imaginar, pero bueno, tampoco hay que dejar de atrás la imaginación para conseguir sacar festivales como este, que en esta tercera edición la verdad que nos ha costado mucho sacarlo, muchos problemas económicos y bueno, les digo, con mucho esfuerzo y mucha imaginación, pero eso es lo que intentamos hacer. ¿Has catalogado tu paso por la política como efímero por alguna cuestión? ¿Estás desilusionado? No desilusionado, efímero porque llevo poco tiempo. Aparte, de acuerdo. Aparte, apenas llevo 2 años y bueno, por lo menos esta legislatura intentar completar pues un ciclo de acciones y de trabajo que pueda haber contribuido a mejorar nuestro municipio, ¿no? Pues desde Aitiden Radio, radio social y comunitaria en todas las Islas Canarias, felicitar a Iván Méndez, concejal de Juventud de Buenavista del Norte, y también a toda su corporación por extensión, por este ambiente excepcional, por este puesta de sol que ahora mismo prácticamente estamos disfrutando, empezando a disfrutar también una noche de música aquí, de autor, de world music, de rock duro, de heavy metal, en fin, de todo lo suficiente para pasar una buena velada aquí en Buenavista del Norte. Muchísimas gracias, Iván, y estamos en contacto. Gracias a ustedes por trasladarse hasta aquí, así es con nuestro festival, y nos tienen para lo que necesiten. Un saludo. Gracias. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Pues hasta aquí ha llegado La Mirilla por el día de hoy. Reciban un saludo a todos los que han estado escuchándonos a través de las diversas emisoras y sintonías de Aitiden Radio, esta casa. Recuerda nuestro espacio en internet, www.aitidenradio.net. Y sin más, desearte una buena tarde, una buena noche aquí en Aitiden Radio. Seguimos en sintonía. Hasta la próxima. Adiós. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Trailer for sale or rent. ¿Compras? ¿Vendes? ¿Alquilas? ¿Buscas trabajo? En el Mercadillo de Aitiden Radio tienes tu oportunidad. Llámanos al 922 25 90 11 o al 928 46 58 44. O escribe un correo a mercadillo@aitidenradio.net. Man of means by no means, king of the road. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Aitiden Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más.